bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a arrancar así Bueno. como al hueso. Y te vamos a preguntar, y para Dale. que le cuentes a la audiencia, ¿qué es y cómo nace Patagonia Azul? Bueno, Patagonia Azul, el proyecto es el proyecto marino de la Fundación Rewilding Argentina, que tiene como objetivo la fundación, y bueno, este proyecto también, que es el único proyecto marino que tiene la fundación, crear áreas protegidas, ¿no? Como la idea es enfocarnos un poco en la crisis de biodiversidad que estamos viviendo como planeta y encontrar espacios geográficos para poder regenerar y restaurar algunos ecosistemas. En este caso, Patagonia Azul lo que se dedica es a restaurar y regenerar el ecosistema marino. Bien. Estamos situados en el litoral de Chubut, en la costa chubutense. El equipo vive en terreno. Eso es algo interesante de los proyectos de Rewilding, que es que los equipos y los proyectos que tiene en diferentes lugares del país, en este caso es en el de Chubut, vive en terreno. Entonces, tenemos la posibilidad de conectarnos bastante con el entorno natural en donde trabajamos, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo entenderlo, más que todo. Entonces, creo, para mí, es el primer paso para poder proteger algo, es conocerlo y entenderlo. Claro. Así que, bueno, estamos acá en Chubut, en el proyecto Patagonia Azul, y el objetivo principal es extender la conservación marina en esta zona, ¿no? Hoy en día existe dos tipos de protecciones que son el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, el PIMPA, que bueno, es un parque que protege una porción del mar que es más o menos una milla náutica desde la tierra, y también está la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, que es una reserva que tiene como protección de la UNESCO. Pero bueno, nosotros tenemos ganas de que la extensión sea más grande, ¿no? Y que se pueda proteger desde un lado de compromiso, ¿no? Como encontrar un compromiso entre las diferentes personas, empresas, organizaciones que viven del mar o viven, nada, tratando de estar en armonía con el mar. La idea es generar un compromiso entre todos para poder conservarlo de la mejor manera, porque para todos nos sirve un océano sano. Así que bueno, desde ahí partimos. Totalmente. ¿Cómo estás, Mariana? Te saluda Ramiro Páez. Te quería hacer una Hola Ramiro, ¿cómo consulta. estás? ¿Qué implica que una reserva sea catalogada o categorizada como reserva de la biosfera? Bueno, la reserva de biosfera en realidad es un nombre que se le pone para indicar que la zona tiene valores de conservación, que necesita ser conservada, ¿no? Después no es que hay prohibiciones o cosas que no se pueden hacer o se pueden hacer, simplemente es como ponerle como un pin a nivel internacional y decir, este lugar necesita ser conservado realmente necesita protección porque tiene alta cantidad de biodiversidad. Entonces eso implica, ¿no? Como que el llamado de atención más que todo. Entonces, por ese lado es que estamos acá, porque la Fundación Rewilding detectó que acá en las costas de Chubut es uno de los puntos más biodiversos de todo el mar argentino. Entonces realmente necesita protección, ¿no? Es algo como, es un lugar ultra productivo. Entonces, yo estoy ahora en Camarones y uno va a la costa y ve ballenas desde la costa, hay toninas, hay muchísimas especies de algas, bueno, y de peces, de todo. Entonces, es un lugar que contiene muchísima fauna y muchísima flora que tiene que estar conservada. Claro. Bueno, algo, vos estás ahí en Chubut y a mí me comentaron que hacen actividades y bueno, ayer fue el día de los océanos. ¿Qué hicieron desde la Reserva de la Biosfera para la comunidad y para el mundo? Sí. Bueno, nosotros venimos trabajando hace varios días ya haciendo talleres con la escuela local, más que todo con la secundaria, y también participamos con la escuela primaria en un taller de reciclaje. Y con la secundaria venimos trabajando toda la semana con talleres que se llama Club del Mar, lo que tenemos, y hacemos actividades con los chicos para acercarlos un poco al agua. Ahora en invierno está bastante fresquito, así que lo que hacemos es llevar un poco el agua, el mar a las aulas. En verano lo que hacemos es llevar a los chicos de la escuela a, de diferentes edades al mar. Entonces los llevamos a hacer snorkel, les damos algún curso de buceo. Bueno, los metemos al agua para que se acerquen un poco al mundo subacuático, súper lindo. Y ahora en invierno, como está bastante fresquito, lo que hacemos es llevar un poco el mundo marino a las aulas, y eso estuvimos haciendo toda la semana. También ayer participamos, algunos del equipo de Patagonia Azul, nos fuimos para Madryn a participar del Día Mundial de los Océanos, que se celebró en la Universidad San Juan Bosco, con otras organizaciones patagónicas, también celebrando un poco el Día del Océano, recordando todos sus valores, y también dándole un poco de protagonismo y voz a muchas organizaciones que vienen trabajando hace mucho tiempo en descubrir lo que hay abajo del mar y también conservarlo. Claro. ¿Cómo tomaron la noticia reciente de este acuerdo histórico alcanzado por, creo que fueron 175 países en la Asamblea de las Naciones Unidas, que piden o intentan de alguna manera elaborar un instrumento que sea vinculante a nivel internacional para abordar de una forma más, digamos, efectiva y equitativa la contaminación por plásticos? Bueno, sí, nos parece clave, ¿no? Ese tipo de acuerdos, y que sean internacionales, porque eso hace que tengan un poco más de peso y los países firmantes se tengan como más la obligación de comprometerse ante eso. Creo que igual a nivel contaminación plástica y a nivel esta temática de contaminación de plásticos, hay mucha información, y eso está buenísimo, como que hay muchas organizaciones a nivel internacional, tal vez no tanto en Argentina, pero igual sí, hay varias, pero que le están dando mucha relevancia y mucha importancia a este tema de la contaminación plástica, que sabemos que 8 de cada 10 plásticos que encontramos en el agua, perdón, 8 de cada 10 residuos que encontramos en el agua son plásticos, ¿no? Nos parece clave poder que Argentina empiece a participar en este tipo de acuerdos. Y bueno, hablando de eso, por ejemplo, acá en las costas de Chubut, acá en el litoral chubutense tiene más de 60 islas e islotes, que son sitios de nidificación y reproducción de mamíferos y aves marinas. No muchos saben eso. Yo por lo menos de chica no aprendí, nunca me lo enseñaron en el colegio, ¿no? En la escuela, que había tantas islas enfrente de Chubut, que son súper, súper importantes a nivel biodiversidad. Claro. Y con respecto a esto de los plásticos, hace poco una investigadora que se llama Luciana Gallo, que es una investigadora del CONICET, descubrió que en una de las islas, que es donde hay muchísimos petreles, que es una ave marina, el 8 de cada 10 pichones de petreles, o sea, pichones que todavía no salieron de la isla, ¿no? O sea, un pichón que todavía no voló, tiene plástico en el estómago. Entonces esto te da cuenta de 8 de cada 10, o sea, el 80% de los pichones de petreles que están en esa isla. Son pichones que no volaron todavía, o sea, que este plástico se lo traen los padres cuando van a buscar alimento para sus pichones. Claro. Estamos viendo que realmente no es simplemente un plástico en el mar, no es simplemente un cajón de pesca en el mar, sino que está afectando la fauna marina, ¿no? Y fauna marina que está recontra alejada del ser humano. No es que vos me decís que es un pichón de petrelo o es un animal que está en continente, ¿no? Es un animal que está lejísimos de cualquier actividad humana, igualmente tiene plástico en su estómago. Entonces, nada, me parece que es muy relevante que Argentina se comprometa y, nada, que los líderes políticos, ¿no?, que concretamente se comprometan con leyes y regulaciones que mejoren el uso, la comercialización y el desecho de materiales plásticos. Bien. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Pero te queríamos hacer una última pregunta de qué se espera futuro para la reserva, si lo van a poder hacer parque nacional o no, si es fácil o no hacer una reserva marina. Bueno, fácil no es. No, pero hay un gran equipo que tiene muchísimas ganas. También recibimos apoyo de diferentes líderes de opinión, líderes políticos, líderes ambientales que tienen ganas de que esto se convierta en un un parque nacional o bueno, el tipo de jurisdicción que corresponda en su momento. Y bueno, la idea es empezar a comprometernos todos de a poquito, ¿no? Esto no es de un día para el otro, el proyecto tiene solamente 4 años, es bastante nuevo, estos procesos tardan, pero bueno, ese es el punto a donde apuntamos. Vimos que la Fundación Rewilding ya lo logró en otros lugares de Argentina, entonces es solamente hacerlo de vuelta. Y bueno, quería aprovechar para contarles de que con respecto a este apoyo que estamos necesitando para crear esta área marina protegida y poder convertirla, donarla y convertirla en un parque nacional, estamos ahora armando un congreso que se llama Misión Atlántico, que es a fin de mes, el 23, 24 y 25 de junio, donde vamos a estar sentándonos con líderes políticos, científicos, jóvenes, también las juventudes, nos parece como un motor de cambio clave hoy en día. Nos vamos a estar sentando en Comodoro Rivadavia en un congreso 3 días para hablar de la conservación del mar argentino y las áreas marinas protegidas como herramienta de conservación. O sea, es la herramienta que queremos traer a la mesa. Excelente. Y la idea es que el congreso sea súper participativo, que venga cualquier persona, es de entrada libre y gratuita, para que puedan venir, participar, escuchar, informarse, que es lo principal para poder generar un cambio, es saber, conocer, para después luego crear soluciones efectivas, ¿no? Así que bueno, están todos invitados, ustedes también si quieren venir a participar. ¿Podés repetir el nombre del congreso y si se puede llegar a ver de manera online? Sí, el congreso se llama Misión Atlántico, es en Comodoro Rivadavia el 23, 24 y 25 de junio. Nos pueden seguir por nuestras redes donde vamos a estar tratando de mostrar todo lo que sucede, las charlas, los invitados, de todos los talleres, los debates, que es @misionatlantico en Instagram. También tenemos una página web que es www.misionatlantico.com. Entonces, a través de esa página se pueden inscribir. La inscripción es gratuita, no es que tienen que pagar nada para venir. Así que, ahí les dejé un poco la información y esperemos que todos los oyentes tengan ganas de venir. Excelente, sí, la verdad que dan ganas de ir. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por tu tiempo y bueno, seguimos en contacto. Dale, gracias Flor, gracias Ramiro y bueno, gracias por el espacio. Escuchamos a Mariana Cassini, politóloga de la UBA, que es coordinadora de comunicación y comunidad local de Rewilding Argentina,